No es necesario recordar qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Todos lo sabemos. También sabemos todos que en muchos aspectos la versión oficial sobre aquellos hechos está teñida de auténticos nubarrones. Negarlo es dar la espalda a una realidad sustentada en gran cantidad de información, pero tampoco se puede obviar que ese suceso generó muchas historias falsas que por diversos motivos han logrado sobrevivir, pese a que las pruebas en contra han sido más que rotundas. Ese es el caso de la información que hoy nos ocupa. Una información que señala que aquel día 4.000 judíos que trabajaban en las Torres Gemelas no fueron a trabajar por una extraña razón. Gracias a ello, ningún judío descendiente de israelíes habría fallecido en las torres. ¿Leyenda o realidad? Ahora mismo se lo explicamos. Y lo hacemos desde ya. Es una leyenda. Hemos podido reconstruir toda la historia. Una historia que empieza el 12 de septiembre. En su edición de aquella mañana, la siguiente a los atentados, el periódico israelí Jerusalem Post publicó una información según la cual las autoridades de Israel estaban recabando datos sobre el destino de 4.000 judíos que podrían haberse visto afectados, por una u otra razón, a consecuencia de los atentados. La información aludía, sin embargo, a la posibilidad de que la mayor parte de ellos estuvieran bien y a salvo. Sin embargo, pocas horas después, la televisión libanesa Al-Manar daba a conocer una información distorsionada aparentemente fundamentada en esa referencia. Dicha televisión, dicho sea de paso, está vinculada al islamista Partido de Dios, es decir, a Hezbollah. Haciendo referencia a que Jerusalén Post había publicado la noticia, los presentadores de los noticieros aseguraron que 4.000 judíos que trabajaban en el World Trade Center no habían acudido a sus puestos aquella mañana. El resto lo hizo el boca a boca y, según se dio a conocer, aquel milagroso absentismo laboral la mañana del 11S podría deberse a que esas 4.000 personas habían recibido el aviso de no acudir a sus puestos de trabajo. No hace falta elaborar una tesis para determinar que el origen de aquella información anida en el antisionismo que puede existir en algunos países árabes a consecuencia de las acciones bélicas de Israel en los últimos 50 años. Pero al margen de esos países, la historia también ha tenido mucha difusión en Estados Unidos y en Europa. Es, además, uno de los argumentos de quienes sospechan de la participación de los servicios secretos de Israel en la masacre. Tan extendida está la leyenda que incluso el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos tuvo que emitir una información en enero de 2005 para desmentir la historia. En este caso, no hay nada mejor que acudir a las listas de víctimas para despejar las dudas. En ellas se puede averiguar que es falso que no muriera ningún judío en aquellos atentados. Hoy sabemos que en Nueva York murieron un total de 2.749 personas. De ellas, 2.071 eran trabajadores de las diferentes empresas que tenían su sede en las Torres Gemelas. Entre ellas, 119 eran israelíes de origen y otros 72 practicaban la religión judía. Así pues, el 11S fallecieron 191 personas de origen o filiación judía. Por tanto, afirmar que no hubo fallecidos de ese origen es falso. Y por la forma en la que esta creencia se ha divulgado, podemos calificar dicha información como leyenda urbana. Pero además existen otros datos significativos. Estos datos que estamos ofreciendo nos revelan por deducción que el 9,2% de las víctimas tenían origen judío y casualmente el 9,7% de los trabajadores de las Torres Gemelas tenían ese origen. Este dato es correlativo al hecho de que, según las últimas estadísticas, el 12% de la población de Nueva York también alegaba esa procedencia. Por tanto, la leyenda urbana no tiene sentido ni veracidad, pero eso sí, como toda leyenda que se precie, tiene un fundamento real, o al menos elementos en los que asirse para sostenerla, lo cual, evidentemente, no la justifica. Y es que sí se sabe, por ejemplo, que dos trabajadores de origen judío de una de las empresas radicadas en el World Trade Center, la empresa Odigo, recibieron una advertencia antes de los atentados. Ambos se libraron. Además, según publicaron diarios como el Yadon Aranot o el Haaretz, el entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, tenía prevista su presencia en Nueva York al del trágico día. Sin embargo, pocas horas antes había suspendido su vuelo a Estados Unidos. De acuerdo a la propia prensa israelí, aquella anulación se debía a que el Shabak, el aparato de seguridad de Israel, había advertido determinados riesgos en caso de llevar a cabo ese viaje. Eso sí, que no es una leyenda. Tampoco es leyenda que en los meses previos a los tres atentados, toda una red de falsos estudiantes de arte entró en Estados Unidos para una vasta operación secreta. Y es que se trataba de agentes secretos vinculados a los servicios de inteligencia israelí. El FBI admitió la existencia de esa red, formada por unas 100 personas que fueron enviadas fuera del país después de ser descubiertos. Incluso en los informes oficiales llama la atención que estos falsos estudiantes parecieron vigilar a algunos de los islamistas que habrían estado implicados en la matanza. Pero esto forma parte de los puntos negros del 11S, no de las leyendas, entre las cuales sí está la falsa historia sobre los judíos que se libraron de los atentados más mortíferos que se recuerdan.